Sí, bueno, es un trabajo que hay que hacerlo muy, muy despacio porque corre mucho peligro el personal que está trabajando. Y en sí lo que estamos haciendo es tratar de terminar lo que estaba aprendido, pero en muchas horas de la noche que se trató de salvar fue la planta grande de silo, que no se lo pasaron el fuego. Así que es un trabajo de hormiga, ahora calculamos que vamos a tener 3-4 horas más para poder terminar todo. Todas las brasas que nos quedan y algún vestigio de fuego que podamos tener más arriba. ¿Qué personal se afectó? ¿Qué cantidad de gente trabajó aquí? Y tenemos por turno aproximadamente 15 personas por turno. Lo venimos rotando en promedio de 5 o 6 horas porque el trabajo es bastante cansado. Sí, se notan los rostros de ustedes. Sí, se notan en otros, y algunos chicos que realmente es eso, que hacen el sacrificio, uno mandando no es tanto el sacrificio, ¿no? Pero bueno, venimos bien hasta ahora, se dio con el personal. El otro está descansando y bueno, y algunos han tenido que volver a las tareas diarias. Bien, ¿qué cantidad de cereal había en este sector? Todavía no sabemos, sabemos que los dos silos que están pegados, uno estaría por la mitad y el otro estaría lleno, pero no podemos decir las toneladas porque realmente no sabemos. Sabemos que es soja, altamente combustible, porque por el aceite que larga soja, así que la cantidad de todavía de cereal no la tenemos. ¿Se sabe por qué inició el fuego o algo? No, no, no. Sí, esta es una secadora de cereal, la que trabaja con mucha temperatura, y puede haber sido porque se ha pegado en algún lado, o se pasó de temperatura, o falló el material en algún lado. El tema del olor y el humo por ahí preocupaba a la gente en la ciudad. ¿Es humo tóxico o es humo de combustión nomás? Bueno, todo humo es un poco tóxico, pero este realmente no va a afectar porque lleva muy poco la ría, sí lleva un gran olor. Pero bueno, en algunas horas más no va a haber casi humo. Ya hay muy poquito, si tú ves bien, hay muy poquito humo. Estamos logrando cortar en algunos lugares para poder entrar bien sin que corra mucho peligro personal. De noche es bastante peligroso, ¿no? ¿Cuántas autobombas estuvieron afectadas? Estuvimos afectados a 4 autobombas. Tuvimos un regador de la Intendencia que nos colaboró con nosotros y algunas empresas de Supertrán y de Cerro Negro que nos han facilitado. Porque realmente motiva muchísimo el litro de agua, ¿no? Sí, se nota, ¿no? En el piso, más que nada. Sí, se nota, sí, que hemos tirado muchísima cantidad de agua. Todavía no tenemos el litro, pero realmente tiramos muchísimo, sí. Bueno, este siniestro, más allá de lo triste que es un siniestro, digo, pone a prueba al personal, ¿no? Y su capacitación. Sí, una vez que esto toma realmente dimensión la llama, ya es imposible controlarlo porque uno no se puede acercar, algunos materiales hemos perdido, hemos tenido que sacar el personal rápidamente porque bueno, la estructura no aguantó semejante temperatura y bueno, y se dio y realmente se fue de control. ¿A qué hora se cayó el secadora? Y se cayó tipo 10 de la noche más o menos, un poquito antes, ahí se cayó. Bueno, ahora lo que ustedes están haciendo es abriéndola de con moladoras para poder tirar más cerca del fuego el agua, ¿no? Sí, para allá el último vestigio de fuego que tenemos un poco de brasa, lo tenemos que ir buscando y bueno, haciendo algunos cortes para finalizar el incendio. Pero gracias a Dios, bueno, no hemos tenido que lamentar que se haya pasado a otro lado del siniestro.